cuando me da lo mismo. Me da lo mismo si es norte o sur. Sintonizate con el cambalache de Radio El Grito. Thank you.